Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, por eso al fin te encontré. Mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué, siendo azul, sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón amarillo. Bienvenidos a una nueva edición de Buscando Bueyes, un lunes más aquí en la ciudad de Remedios de Escalada, que por algún motivo todo el mundo le dice Escalada directamente. Y es un placer poder estar nuevamente acá después de mi excursión hacia las tierras británicas. El clima horrible, la ceremonia floja, bastante floja, y el torno potente. Así que hoy vamos a tener un personaje libertario en serio, si me permite el spoiler, querido licenciado. Vamos a estar repasando la vida de una persona harto interesante. Hoy nos vamos a dedicar a alguien que existió, no como otras veces que hemos hablado de gente de fantasía. Vamos a referirnos a un aventurero, a un patriota, a un comerciante, a un pirata, a un profesor, todo en uno. Un tipo que es considerado prócer en dos continentes, en tres o cuatro países distintos, y que podríamos identificarlo como una especie de cruza entre el Che Guevara y el coronel Aureliano Buendía. Dadas las ansias de libertad, de revolución, de lucha, de justicia que el tipo tenía, y que casi siempre perdía. Se fue combinando muchas derrotas con algunas victorias que dieron, entre otras cosas y bastante importantes, entre ellas la independencia y unificación de lo que hoy conocemos como Italia, no es poco. Estamos hablando de Giuseppe Garibaldi, un tipo que yo no me había adentrado demasiado en su vida hasta hace un tiempo. Lo único que sabía de él es que a la vuelta de la casa de mi suegra había una calle que llevaba su nombre y no mucho más. Conocía el kiosco de Garibaldi, el supermercado de Garibaldi. Llegué a pensar que era un italiano con muchos comercios y no, era la calle nomás. El tal Garibaldi en sí nació en Niza, con lo cual tiene la particularidad de ser un patriota italiano que nació en Francia. El tema es que cuando él nació, en 1807, mientras en Buenos Aires se producía la segunda invasión inglesa, Niza pertenecía al reino de Piamonte. Italia como tal no existía, con lo cual se lo considera italiano. El hombre fue hijo de un marino genovés, como Colón, pero unos años más tarde. El padre, en su candor e inocencia, tenía pensado para el bueno de Giuseppe que se hiciera sacerdote para que tuviera una vida más estable y menos, si se quiere, vulgar que la que llevaba él de marino mercante. Ahora, un pibe que nace en el puerto, rodeado de todo ese ruido, los gritos de las partidas de los barcos, los relatos de los aventureros, todo ese quilombo que rodea a la vida del puerto, pretender meterlo en aulas y en un monasterio no resultó. Y Giuseppe le dijo: señor padre, hágase cura usted, porque yo ni mamado me voy a poner una sotana. Así que, siendo adolescente, ya se embarcó y decidió que su vida iba a ser la de marino y la de aventurero y de todo lo que se le diera. Así que, siendo un muchachito, logró que lo aceptaran como grumete y se dedicó a navegar por las aguas del Mar Negro, ese que dicen que tiene más sal que agua y que si uno se tira rebota. No me imagino que sea del todo cierto, porque si no, los barcos se navegarían como en gelatina sin sabor, lo cual es muy difícil de imaginar. Siendo marino en esta etapa, empezó a leer versos del poeta Hugo Fóscolo, que hablaba de libertad, de independencia, de guerras, de justicias y qué sé yo, y se fue entusiasmando con eso. El tipo estaba muy enganchado con eso, pero lamentablemente mermó su entusiasmo cuando el barco fue capturado por piratas turcos y lo tomaron prisionero. Según se sabe, los turcos decidieron fusilarlo, porque se ve que habrán visto que tenían entre manos a alguien, digamos, mal llevado, pero dicho en turco. Pero, contrariamente a lo que se supone de la habilidad de los turcos como guerreros, al querer fusilarlo, lo hirieron en una mano. Bastante torpe había sido el encargado de fusilarlo, así que pudo escaparse y logró tomárselas, ayudado por otros marineros que querían ayudarlo, bien siendo que era tan jovencito. Dijeron: no lo vamos a fusilar a este muchacho tan simpático, que seguramente tiene un futuro avisor. Tardó unos cuantos meses, exactamente 73 meses, y logró volver a su tierra. Me imagino que el padre le habrá dicho: vea, mocoso maleducado, le dije que se haga cura y usted viene acá, después de estar un montón de tiempo prisionero, teniendo que volver a pata desde Estambul hasta Piemonte y encima con una mano lastimada. No aprendió nada de esto y quiso volver a embarcarse. Era tan hábil en lo suyo, o por lo menos sabía mentir también, que a la edad de 25 años ya lo hicieron capitán de un barco que se llamaba Clorinda. No nos imaginamos que sea porque tenía algo que ver con frutillas, sino porque al que lo fabricó le gustaría el nombre. Tendría alguna novia con ese apelativo, vas a ver. Embarcado en el Clorinda, conoce a un tipo que atendía por Émile Berrol, que era un socialista francés, que como todo socialista tenía gran facilidad para hablar y demás, y le empezó a explicar teorías del autor Saint-Simon sobre la libertad, el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismo, y lo fue entusiasmando en ese tipo de cosas, con lo que el bueno de Giuseppe decía: oiga, no estaría mal que Italia pudiera unificarse y ser un solo país libre, sin estar dependiendo, como lo hace ahora, de franceses, húngaros, prusianos, marcianos, salteños y toda esa gente en la que se dividía el territorio italiano. Ni hablar de que Roma era gobernada por el Papa y, como decían por entonces algunos filósofos, le chupaba un huevo lo que pase con el resto del territorio y con la gente que habitaba en él. Seducido por todo lo que le decía Berrol, cuando llega a puerto, conoce a Giuseppe Mazzini, que es el que en Italia es considerado el profeta del nacionalismo, el tipo que inventó el concepto de lo italiano y que militaba en una logia masónica que buscaba juntar a todos los italianos y demás, que se llamaba la Joven Italia. Obviamente Garibaldi quedó prendidísimo de esto. Ahí nomás sacó el carnet, presentó foto 4x4, se asoció y se sumó inmediatamente al grupo que tenía Mazzini, que con un pequeño ejército quería invadir Saboya desde Suiza para de ahí iniciar su campaña liberadora y unificadora de Italia. Como era de esperar, 20 gatos locos, jóvenes y con una escalapela que les imbuía coraje, les fue como el culo. Los sacaron a patadas, perdieron como en la guerra y tuvieron que salir corriendo. Garibaldi huyó hacia Marsella, linda ciudad, Francia. Todavía no existía el Olympique, así que fútbol no vio y como no tenía nada que hacer, compró el diario y cuando miró en el diario se encontró que el ciudadano piemontés Giuseppe Garibaldi había sido condenado a muerte. Esto lo decidió a que era mejor alejarse por un tiempo, así que decidió mudarse. Uno pensaría, ¿se fue a otro barrio? ¿Se fue a otra provincia? ¿Se fue a otro país? El tipo agarró sus cosas y como el chavo puso una bolsita en un palo y se fue a otro continente. La più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allor. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Col mitre e col fucile, siamo pronti per scattare. Ai traditor fascisti, ce la faremo pagare. Con la mitra viendo que el poder y la solidez de las dictaduras europeas eran extremadamente fuertes y no podían ser enfrentadas por un joven entusiasta, sin hombres, con pocas armas y casi nula experiencia, Garibaldi abordó un bergantín francés y puso proa hacia Sudamérica. Llegó a Brasil y se afincó en el estado de Río Grande do Sul, donde se juntó con otros italianos que venían huyendo y volvió a armar lo que era la Joven Italia, la logia masónica en la que Mazzini lo había introducido, y luego también se asoció a otro grupo masónico que se llamaba Asilo di Verdut. Parece el nombre de un vino, pero en realidad era un grupo de jóvenes masones. Dado que él sabía navegar y era medio camorrero, le dijeron acá, lo que a usted le conviene, en vez de poner un almacén o un bar de italianos, es dedicarse a la piratería. Así que, junto con los hombres que tenía en ese momento, se dedicó a asaltar barcos brasileños por mar y por tierra y por los ríos grandes que había en esa zona. Por lo general, atacaban barcos esclavistas, mataban a la gente del barco, en buenos términos, le robaban lo que tenían y liberaban a los esclavos que cargaban. Las buenas historias dicen que los liberaban. Obviamente, los detractores de Garibaldi dicen que los cambiaban de carga y que los vendían ellos. Elegimos creer que los liberaban. Queda mucho más simpático. Al ir teniendo sus contactos en Brasil, el tipo se entera que el gobierno del entonces imperio brasileño era extremadamente corrupto, que eran muy malos y que tenían planes más siniestros que los del mismísimo profesor Neurus. Entonces empieza a juntar con gente que quería independizar el estado de Río Grande. Y empieza a operar y a tratar de juntar gente para hacer todo lo contrario de lo que había hecho en Italia. En Italia buscaba unificar y hacer un único país fuerte. En Brasil buscaba fraccionar y hacer muchos países en un territorio tan grande para que se debilite el imperio de Brasil. Inicialmente juntó a alguna de las personas, perdió casi todas las batallas que iban intentando, como era de esperar, contra un imperio, un grupo de extranjeros medio enloquecidos, no era fácil juntar apoyo. Así todo, triunfó en un par de batallas y se le dio por crear la República Catarinense. Como no resultaba del todo, el tipo decidió irse para Uruguay. En este momento se produce lo que para la vida de Garibaldi va a ser un hecho importantísimo, y es que conoce a su primera esposa. Ella merece un comentario aparte porque no era una persona también del montón. Para engancharse con un tipo como este, vamos, hace falta alguien también distinto. Estamos hablando de Ana María de Jesus Ribeiro, brasileña de nacimiento, entró en la historia como Anita Garibaldi. Anita nació bastantes años después que Giuseppe, en Brasil, con una familia medianamente normal, y parecía que todo iba a ser muy feliz, pero siendo niña, murió su padre. Lo lamentamos mucho por el señor Ribeiro, pero ¿qué se le va a hacer? La madre, tratando de ver qué haría para poder asegurarles una vida a los hijos que le quedaban, había tenido 4, quedaban 2. Recordemos, ya hemos hablado que en aquella época había que tener muchos hijos pensando que alguno moría por la viruela, otro moría de peste negra, otro moría de hambre o picado por un escorpión, entonces tenías mucho para que quedaran algunos. La vida era como la de las tortugas. Anita, por suerte, vivía. La madre pensó que sería mejor si enseñarle un oficio o si decirle que estudie. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Lo más coherente y sano que se le ocurrió a la mamá fue casarla. Así que a los 15 años, la madre la casó con un zapatero que aparentemente tenía bastante plata, y eso le aseguraba que Anita iba a ser muy feliz. Anita no fue nada feliz. El zapatero no era un buen hombre, era bastante pegado a la botella, que no quiere decir que el hombre trabajaba de corcho, sino que le gustaba tomar de más. Era violento, tenía olor a pegamento de zapato y no la trataba nada bien a Anita. En este contexto, los integrantes de la joven Italia llegan al pueblo donde Anita vivía diciendo discursos como acá vamos a liberar a este sector del yugo del imperio de Brasil y todos van a ser libres y la verdad. Pongámonos por un momento en la visión de Anita. Es muy jovencita, para este entonces no tenía más de 17 años. Murió el papá, la mandaron a vivir con un desconocido, hediondo, borracho, violento, grosero. Y de golpe aparece este hombre, italiano, rubio, barba roja, quemado por el sol, que ya, pese a que no tiene 30 años todavía, el tipo ha sido aventurero, pirata, fugitivo, mercenario, guerrillero. Obviamente, ella lo ve y queda prendida como liendre de los pelos de él. Y según los testigos, él se enamoró ipsofácticamente de Anita. Así que un tipo que en ese momento se dedicaba a asaltar barcos y a crear revoluciones no se iba a detener en algo tan nimio como que ella fuera casada. La tomó de la cintura, la subió a su caballo y Anita se fue con él inmediatamente. El zapatero se quedó mirando, alguien le dijo: zapatero, a tus zapatos y deja de pretender quedarte con Anita. A partir de ahí, Anita vivió todas las aventuras que Garibaldi encabezó, trabajando como su lugarteniente, como una especie de Juana Azurduy del italiano. Le pidió que le enseñe a manejar las armas y lo acompañó a cuanta aventura a él se le ocurrió hacer, porque fracasado el intento de hacer distintas repúblicas en Brasil y luego de haber caído prisionero en la Argentina por estar pirateando por el Paraná, el tipo se fue a Uruguay y se empezó a meter en guerras intestinas en Uruguay. Y ella siempre fue con él, acompañándolo y bancándolo. Ahora veremos cómo fue su aventura por el Uruguay. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana tibia por amor, me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, de la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana, en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar, bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tu bahía. Mm-hmm. fogata que combina mi melena, la tuya y la del sol. Un retrato de fuego, Catalina, con rutina de lento caracol. Continuamos aquí en Mosh Radio, en el barrio cultural. Seguimos con este personaje simpático, singular, licenciado. Qué jovencito bravo que debe ser. No me lo imagino en las aulas de algún colegio de la provincia de Buenos Aires, tampoco. Cuando el bueno de Giuseppe Garibaldi llegó a Uruguay, se encontró con que estas buenas personas estaban en guerra. La guerra se desarrollaba entre los blancos, que estaban dirigidos por Manuel Oribe y que tenía el apoyo nada menos que del gobierno de Buenos Aires, o sea, eran los pesados, y los colorados, mandados por Fructuoso Rivera, que querían tener el control de Montevideo. Por supuesto, Garibaldi se puso del lado de los colorados. Inmediatamente empezó a pelear por ellos y a perder una batalla tras otra. La flota que tenían los colorados había sido prácticamente destruida en 1842 al cruzarse con la flota de Buenos Aires que dirigía entonces el célebre almirante Guillermo Brown. Los montevideanos, sin dudarlo, le ofrecen a Garibaldi dirigir la flota de ellos. No sería demasiado habitual poner en manos de un extranjero recién llegado el mando de tu flota, pero el tipo ya tenía un nombre y sabía de barcos, sabía de guerra y sabía de derrota, vamos. Era una especie del adelantado Don Rodrigo de Luthier. Y se puso al frente de la flota, teniendo un combate tremendo en el río Paraná contra Guillermo Brown, en el que obviamente perdió y tuvo que salir corriendo, instalándose cerca de Montevideo a preparar fuerzas, a juntar nuevos guerreros y a preparar lo que él pretendía que iba a ser la victoria en la guerra, mientras se unía a una nueva logia masónica. Eso para el tipo era decisivo. No quería jamás estar sin moverse dentro de su gente. Mientras hacía todos estos trabajos, dedicarse a los masones, organizar ejércitos, armar una nueva flota, vivir con su mujer, empezar a tener hijos, el hijo mayor se llamaba Menotti, aparentemente un fanático del juego limpio. El tipo se las arreglaba para dar clases de matemática en el pueblo. Imaginamos que eran uruguayos que hablaban italiano, o para este entonces Giuseppe ya se haría llamar José y habría empezado a hablar español, porque si no nadie le entendería nada más que las tablas. Finalmente logró realizar un par de combates que lo tuvieron victorioso y que pudo ganar un poco de terreno. Esto hizo que en abril de 1845 finalmente lograra arribar a la ciudad de Colonia. Según dice él en sus memorias, que luego veremos quién lo ayudó a escribirlas, porque no se buscaba asistente cualquiera, fue muy difícil mantener la disciplina esto es textual de Garibaldi, que impidiera cualquier atropello, porque los soldados anglo-franceses que lo acompañaban, a pesar de las órdenes severas de los almirantes, no dejaban de dedicarse con gusto al robo en las calles y en las casas. Los nuestros, al regresar, siguieron en parte el mismo ejemplo, aun cuando nuestros oficiales hicieron lo posible por evitarle. O sea, los tipos tomaron la ciudad de Colonia, porque decían, qué barbaridad, mire cómo estos soldados extranjeros se la pasan saqueando a esta pobre gente, y los llegaron ellos, que hacían más o menos lo mismo. Lo que resulta llamativo es que, cuando él habla de sus propios soldados, dice que los líquidos espirituosos aumentaban los apetitos de estos virtuosos saqueadores. Virtuosos saqueadores. Al hombre, su etapa pirata no se le había ido del todo. Le parecía que lo lógico, si habíamos tomado un territorio, era robarnos un poco de cosas, matar dos o tres para despuntar el vicio, como para pasar el rato, decía Edmundo Rivero en Nacido en un conventillo en la calle Olavarría. Amasijaban un punto para amenizar la velada. Llevado por esta tanda de combates y demás, Garibaldi logró tomar las localidades de Colonia, de Salto y de Gualeguay, quedando esas para el lado uruguayo en ese momento. Luego el gobierno de Rosas actuó, perdió unos cuantos combates más, tuvo que retirarse, se atrincheró en Salto, donde logró aguantar ahí, porque se suponía que venían las tropas de Urquiza para sacarlo. Urquiza, medio fiaca como era a veces en algunos momentos, no llegó y Salto quedó del lado uruguayo. Si alguien en este momento no, porque está encerrado en su casa esperando no toser y no ponerse nervioso, pero si en algún momento pasa por Salto, va a haber un enorme monumento a Garibaldi, dado que es muy respetado en la zona de esta localidad en Uruguay. En esa época llegó a tener 4 hijos con Anita, ya para entonces Anita Garibaldi. Menotti dijimos que fue el primero, Rosita, que la perdimos cuando tenía 2 años, y luego tuvo una de nombre Teresita, y el menor se llamó Ricciotti. Vemos que tenía la particularidad que a los varones le ponía apellidos por nombres y a las mujeres les ponía diminutivos. Extraño caso. En este momento Garibaldi decidió que era el momento de volver a Italia. Entonces, cual Perón con María Estela, mandó a Anita a Italia para ir preparando el terreno y sondeando, a ver, digamos, qué onda. Así que Anita fue diciendo, mire que viene Garibaldi, mire que viene Garibaldi, y por suerte le creyeron. Hay que tomar en cuenta que era una morocha brasileña que decía que venía Garibaldi. Alguna prueba habrá llegado, porque se empezó a agitar el avispero ante lo que consideraron la inminente vuelta del que quería unificar Italia. No fue muy bien recibido, pero volvió. Una mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. E ho trovato l'invaso. Oh, partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio, dai partigiano, ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, Zeppeliani. Lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e la gente che passerà. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e la gente che passerà o dirà, oh, che bel fiore. La la la la, la la la la. Recordamos que el Barrio Cultural atenta a esta cuarentena que impide la realización de eventos, se ve afectado en su fuente de ingresos y recurrimos a este fondo de lucha virtual para poder llevar adelante este momento entre todos con la solidaridad que nos caracteriza. Podés colaborar con el espacio, porque están realizando una varieté en vivo en la semana, podés verla vía YouTube, está en todas las redes sociales compartido el link, y también todos los programas que tiene Mosh Radio, que sigue sosteniéndose a pesar del encierro y, bueno, de las medidas que hay que tener para poder realizar esta clase de programa que hacemos día a día. La vuelta de Garibaldi a Italia fue todo un suceso. Él ya era todo un personaje. Las hazañas que había hecho en Sudamérica lo convertían en una especie de leyenda. Los rebeldes italianos, los que luchaban por la independencia y por la unificación de la península itálica, lo esperaban con ansias, mientras los otros esperaban que se hunda el barco que lo traía. Los seguidores, sus ejércitos, habían empezado a vestirse con unas características camisas rojas, lo que llevaba a ser conocidos con el nombre de los camisas rojas de Garibaldi. Y él también era fácil de distinguir. Se ve que al hombre no le gustaba demasiado llamar la atención y estaba ataviado con un sombrero piemontés que tenía una forma, digamos, como un cilindro chato hacia un lado de la cabeza, una enorme barba roja y un poncho de las pampas que había adoptado en su vida uruguaya. Un italiano coloradote, rubio y con poncho y boleadoras, llamaba la atención. Cuando él volvió a Europa, todo el mapa europeo había cambiado considerablemente porque se había armado tremendas trifulcas, porque los países se habían empezado a cansar de las monarquías y las guerras independentistas estaban a full. Era mucho mejor momento para lo que él pretendía. Así que enseguida sumó a sus camisas rojas a las guerras en el norte, entrando por Milán. Empezó a defender a un gobierno provisional que habían puesto, asegurándolo, triunfando en varias batallas, y de ahí se fue a Roma, donde su viejo socio Mazzini había proclamado la República, una república en Roma, donde hacía más de 1000 años que mandaba el Papa. Así que Garibaldi se dirige hacia ahí, convirtiéndose en una figura legendaria de coraje y de determinación, de que va como loco arremetiendo hacia ahí. Por supuesto, perdió, porque los franceses fueron con todo y los hicieron huir a todos los camisas rojas raudamente hacia los Apeninos. No es del todo saludable en determinada época del año emprender huidas por cadenas montañosas. Si nos descuidamos, los Apeninos son altos y son un poco intrincados para andar. Quien no se lo tomó a bien fue Anita, que decidió llevarse de recuerdo una fiebre tifoidea y con 29 años y después de haber estado casada con un zapatero, fugada con un aventurero, tener 4 hijos con este, participado en batallas, revoluciones, guerras en países que no era el suyo, ser emisaria, ser lugarteniente en luchas en un continente lejano al que nació, pichó y perdimos a Anita en un campamento en los Apeninos. Garibaldi se había detenido a ver si podían hacer algo por ella, pero no, en ese momento contra la fiebre tifoidea había muy poco que hacer, más que resignarse, decir qué va a ser, qué feo color tiene Anita, y que en paz descanse. Así que, trasegado por el dolor, Garibaldi se fue a Génova y mientras trataba de organizarse, fue detenido por la policía. Se ve que la policía en aquella época no era del todo eficiente, no como ahora, que no se les escapa un cautivo peligroso ni mamados, porque Garibaldi ya se les había escapado cuando inició el primer combate con Mazzini, y ahora que era famoso, considerado muy peligroso, y como ya vimos, andaba vestido con un poncho, convengamos que no era difícil de ubicar, el tipo se les escapó otra vez. Y se fue nuevamente al exilio. Y nuevamente se fue lejos. Se fue primero a Londres, donde se ve que no le gustó la humedad o estaba aburrido, porque de ahí pegó un pequeño salto hacia Nueva York. En Nueva York pensó que su vida se tranquilizaba, que había terminado su etapa de aventurero y se empleó en una fábrica de velas. Era una época donde llegaban muchos italianos, así que dijeron uno más, dijeron un italiano pobre, muy triste, fabricó velas ahí, le decían, ¿y usted, don Giuseppe, no tiene nada para contar? No, la mía vida no ha sido demasiado emocionante. Y se guardaba haber sido quien era. No se lo creyó ni él, y al rato se estaba volviendo al mar. Durante 4 años estuvo trabajando como marino, viajando por China, Australia, América del Sur, extrañando a sus hijos, diciendo qué barbaridad, cómo se murió Anita, cómo se murió Rosita, que era la hija que murió cuando era bebé, todos en distintos lugares, mientras Italia seguía sin ser unificada, y habían elegido a Víctor Manuel II como presidente del Consejo de Ministros de Piemonte. Mientras Garibaldi daba vueltas de un lado a otro, le empezaron a llegar comunicados que decían, mire, ¿por qué no vuelve? Porque acá la cosa se está caldeando y quizás su nombre bastaría como para hacer saltar todo otra vez. En este contexto, le llega el comunicado de que el conde Cavour, autoridad en aquel momento de Piemonte, lo autorizaba a volver a Piemonte y que podía estar de nuevo en su lugar y juntar algunos voluntarios como para armar un nuevo ejército, hacer un nuevo quilombito y volver a intentar el tema de la guerra. En ese momento, mientras tanto, Garibaldi empieza a escribir sus memorias. Consideró el tipo que su vida era relativamente interesante. Mirá vos, que, si no era relativamente interesante la vida de este hombre, los que hemos sido empleados durante algunos años y nos limitamos a levantarnos, trabajar y volver, lo que seríamos, hemos vivido como plantas. Y se hizo amigo de un tipo que le dijo, mirá, yo te voy a ayudar a escribir tus memorias, Y resultó ser que el tipo era Alejandro Dumas, que entre otras cosas, como casi todo el mundo domina, escribió Los Tres Mosqueteros, El Hombre de la Máscara de Hierro, Manolita vivía en Pehuajó y esas cosas. Así que apoyado por este hombre, empezó a escribir sus memorias. Imagino que mínimamente estarán bien redactadas. Con sus memorias en marcha, el bueno de Giuseppe decide encarar finalmente la unificación e independencia de Italia. Como vimos, en ese momento Garibaldi estaba establecido en Estados Unidos, así que mientras buscaba la manera más adecuada de volver a Italia, fue bajando hacia el sur, viendo de qué manera era la mejor y sin llamar demasiado la atención para volver a su tierra. En el camino estuvo un tiempo en Nicaragua, en El Salvador. En el medio fundó una fábrica de velas al estilo europeo, les enseñó a un grupo de indígenas cómo trabajaban en Europa ese producto de manera que puedan seguir haciéndolo ellos. En Perú fundó el primer cuartel de bomberos que existe, que cualquiera que pase por hoy va a notar que se llama Cuartel de Bomberos Giuseppe Garibaldi. Y de esa manera cruzó el océano y estuvo nuevamente en su tierra. Se encontró con que la guerra estaba a pleno. Lo primero que logró conquistar fue tomar Sicilia con la ayuda de su amigo, que ya mencionamos, Alejandro Dumas. Dumas le prestó, entre otras cosas, poca ayuda, un barco, una nave de nombre Emma, armas, tripulación y plata. Con eso Garibaldi conquistó y tomó Sicilia, y de ahí fueron subiendo. Recordemos que ya para entonces aliados suyos tenían el gobierno de Milán. Los dos extremos de Italia ya estaban ganados. estaba el problemita de que Roma no lo era y Francia protegía a Roma. Así que fueron acercándose y al grito de Roma o muerte, los camisas rojas se dirigieron hacia la ciudad eterna tratando de conquistarla finalmente y lograr que Italia fuera unida. Luego de su guerra por la unificación de Italia, también participó en la guerra entre Francia y Prusia. Se ve que ya que estaba, quedaba, decía Mafalda, quedaba un poco de guerra y les daba lástima tirarla. El tipo se dirigió a la ciudad de Lyon y peleó por Francia, que había sido su enemigo durante años. Lo hizo de tal manera y con tal resultado que terminó siendo elegido diputado por la Asamblea Nacional Francesa y es considerado un enorme contribuyente al progreso de la nueva Francia republicana por todo lo que aportó como diputado de un país que no era el suyo. Una vez que Italia se unificó, Garibaldi bajó algunas banderas, reconoció al rey, cosa que algunos no le perdonaron, pero dijo esto es lo más adecuado para que Italia sea una, que era lo que por ahora queríamos, asumió como diputado del Parlamento italiano. Después renunció porque dijo al final todas las ideas republicanas que teníamos, por las que luchamos, no hicieron nada, ninguno nos dio bola, todo fue en vano. Un razonamiento que años después aplicaría Lisandro de la Torre. Garibaldi, en vez de volarse el marulo, renunció. Por esa época les llegó un ofrecimiento de Abraham Lincoln, por entonces presidente de los Estados Unidos, para hacerse cargo de la jefatura del ejército del norte. Estados Unidos estaba en guerra con el sur de sí mismo, que había declarado la independencia de la Confederación. La fama de Garibaldi era tal que Lincoln le ofrecía hacerse cargo del ejército yanqui para pelear con los confederados. Y Garibaldi le dijo que no, porque todavía no estaba declarada la abolición de la esclavitud. Dijo que no iba a pelear por un país que todavía tenía esclavos. El tipo tenía unos principios que bueno. Finalmente, cansado y bastante viejo para lo que se daba en el mundo, de entonces se compró una casa y se fue a su casa en la isla de Caprera y se quedó a vivir ahí. De toda la fortuna que había hecho pirateando, haciendo una cosa, otra, siendo diputado, asambleísta por Francia y demás, no le quedó casi nada. Se murió a los 75 años, bastante pobre, bastante cansado, me imagino, porque anduvo mucho. Dejó un legado gigante. Es un tipo que tiene monumentos en Italia, en Francia, en Perú, en Brasil, en Uruguay y una calle a la vuelta de la casa de mi suegra, lo cual no es poco. Obviamente, como de casi cada persona de las que hemos ido repasando, se han hecho diversas versiones en el cine. Yo repasaría algunas. Una que otra tiene algún dato curioso. La primera que se hizo con relativa importancia es una película que originalmente se llamó 1860. También se la presentó como Anita Garibaldi y los camisas rojas. La película data de 1934 y la historia no gira en sí en Garibaldi, sino en un granjero anónimo con un nombre inventado que trata de contactarse con Garibaldi para sumarse a las filas que quieren liberar Sicilia, que es, como vimos recién, el primer territorio que Garibaldi finalmente logra tomar en Italia. Esta película tiene una particularidad. Si prestamos atención, fue hecha en 1934. Fue durante el gobierno del bueno de Benito Mussolini. La hicieron sin actores profesionales. Mussolini quiso que se haga con gente, digamos, del pueblo, para darle más autenticidad. Y contrató gente muy profesional a la hora de hacer el guión, la producción, la fotografía, todo eso para darle una cuestión épica. La bajada de línea que tiene la película es que la lucha de Garibaldi y del movimiento de los camisas rojas dio origen al fascismo. O sea, pintan a Garibaldi como un tipo que lo que ansiaba era algo como el fascismo. Mussolini no tenía límites. En 1961 hicieron una película italiana también que se llamó Viva l'Italia. Nada de volverse locos ni exprimirse al momento de buscar títulos, que cuenta la historia de un Garibaldi bastante estereotipado. Yo vi algunas escenas, parece como una versión del Santo de la Espada italiana. Cuenta la campaña para liberar Sicilia. En el 63, una coproducción italiana y americana, norteamericana, se llama El Gato Pardo y muestran la visión de la parte contraria. Lo que cuenta es la visión de un príncipe bastante mal llevado, malo, que vive muy bien y que quiere que Italia no se junte, que siga separada y en manos de distintos reinos, y que mantenga su nivel de vida, que es muy alto, que lo encarna un joven guapo y muy severo, Burt Lancaster, y una hermosa muchacha que quiere lo contrario, sueña con la libertad y demás, que la actriz es Claudia Cardinale, lo cual hace que el público nos pongamos inmediatamente de parte de ella y hagamos fuerza por la liberación de Italia, porque salga campeón independiente y que porque pase cualquier cosa que Claudia Cardinale quiera contra ese malvado grandote que quiere lo contrario. En 1987, la televisión italiana hizo una especie de superproducción con una miniserie que se llamó Il Generale. Yo, como hablo muchos idiomas, lo puedo decir así, quiere decir El General, para aquellos que no dominen el italiano. No hace más que contar en algunos capítulos la vida del mismo Garibaldi del que venimos hablando. Como detalles tiene que el personaje de Garibaldi lo hace Franco Nero, que por entonces había vuelto a la palestra haciendo también una miniserie sobre Pompeya, muy interesante. Franco Nero, un actor limitado, pero como territorio mediterráneo, sabía hacer uno o dos gestos, pero tenía una mirada muy penetrante. Y daba bien para papeles así itálicos y rudos. Participa Ángela Molina, una chica Almodóvar, aquella de las cosas del querer, y en el papel del conde Cavour, ese que autoriza a Garibaldi a que vuelva y lo blanquea como para reingresar a Italia, está el querido Héctor Alterio, que en el 87 trabajaba en cuanto producción europea apareciera. En 2013, haciendo mierda cualquier ambición artística y o histórica, una productora brasileña hizo una película que se llamó Anita e Garibaldi, que es un bodrio insoportable, que se refiere únicamente a la historia de amor entre Giuseppe y Anita, pero ambientándolo donde se conocieron, que fue en Brasil, eso es cierto. Pero pasando por alto todo lo que puede tener de interesante la vida de ambos y centrándose exclusivamente en cómo se amaban, en cómo tenían sexo entre sábanas doradas y miles y miles de planos de ellos mirándose a los ojos y diciendo nada. Una cagada insoportable. Seguramente debe haber alguna otra que a mí se me escapa porque no soy un hombre muy preparado en lo que hace al séptimo arte y los demás. Esto fue Garibaldi para principiantes, acompañado de agradables sones diversos. No olvidemos que en Facebook, en Instagram, en Twitter y por Paloma Mensajera se pueden proponer personas, personajes, historias que a alguno le puedan llegar a resultar interesantes. Y será hasta la próxima. Queda todo en manos de Mauro, los que se animen. Más que en mis manos, estimado licenciado, quedamos en las manos de nuestro querido operador manco Juan Domingo, que vuelve a hacer estragos desde las consolas y a quien agradecemos, por supuesto, esta colaboración desinteresada con este espacio que trata de aportar algo, no sabemos si a la cultura, si a la literatura o qué, pero sí por lo menos al conocimiento de algún dato que hoy seguramente aprendiste. Así que si no tenemos nada más que hacer, será hasta la próxima para los que se animen. Se llamaba Garibaldi, pero él perdió la vida y mi suegra en despedida, eso se puso a cantar. Se veró que le muerto Garibaldi, pum, Garibaldi, pum, Garibaldi. Se veró que le muerto Garibaldi, pum, Garibaldi, ja, ja, ja. Una mañana mi suegra, al salir del convencido, la mordió cerca el rodillo y la hizo desmayar. Por eso se alegre canta por la muerte del juntito y le fue grande al chiquito, la suele la compañía. Celebero que el de muerto Garibaldi, pum Garibaldi, pum Garibaldi. Celebero que el de muerto Garibaldi, pum Garibaldi, ja ja ja. Garibaldi era una fiera, no respetaba la gente, era un perro prepotente que hasta mordía al patrón. Y al saberse la noticia de su muerte prematura, todo el barrio con locura hoy le canta esa canción. Celebero que el de muerto Garibaldi, pum Garibaldi, pum Garibaldi. Celebero que el de muerto Garibaldi, pum Garibaldi, no me encambió.